aventura de nuestra América en Estación Latinoamérica. Estamos y te cuento. Justo tuve la agradable sorpresa de recibir un mail de sobre una nota que le hicieron a la compiladora del libro que tengo en las manos, que es Lucía Tenina. Sí. Es un libro que se llama Saraus, que habla y que designa ese término a un movimiento literario que se desarrolla en la periferia, como se dice en Brasil, sí, de Sao Paulo desde el 2001. Es un movimiento de poesía en los barrios y en las barriadas. Y es un libro hermoso, que después si querés te presto. Muchas gracias. Compila entonces la escritura de muchas personas que además tienen esta tradición de juntarse a recitar la poesía. Bien. Y tengo que elegir un poema ahora. ¿Será el azar? ¿Ya está preparado? Lo tenía preparado. Bueno, voy a leer este que le leí a Lucas antes, que viene un poco en la línea de el que leí la semana pasada de Nicolás Guillén. Sí. Es más una declaración de principio emocional, podría decir. Bien, entramos nomás. Se llama Negro del Gueto. Y dice así. Soy negro, doctor, no me diga pardo. Soy negro por arriba, soy negro por abajo. Soy negro, doctor, no me diga moreno. Soy negro por fuera, soy negro por dentro. Soy negro, doctor, no me diga burro. Soy negro, sí, con mucho orgullo. Soy negro, doctor, exijo respeto. Soy negro feliz, soy negro del gueto. Esa, entre otras poesías que hay en este libro que voy a seguir leyendo en este pequeño espacio que me cedieron. Para bien ganado. Que no cedimos para la cultura poética. Interesante la poesía, el trasfondo ahí en Brasil es una cuestión bastante sensible, digamos, hay un gran movimiento afrodescendiente que entiendo de forma propositiva, la, ¿no? Como asumiendo la negritud, pero digamos en el no como lo quieren los sectores hegemónicos plantear como algo malo, digamos, de forma como un insulto, sino todo lo contrario, hacerse cargo de la identidad negra, de ser afrodescendiente, de ser afroamericano o afro-latinoamericano. Es una cuestión que en Brasil está teniendo mucha importancia y muchos movimientos de afrodescendientes con un trabajo cultural también súper interesante, que estaría bueno también que podamos contactar de cara sí, a esto. De una que sí, y también sobre todo en realidad el libro, además de reivindicar, porque de hecho hay muchas poesías que reivindican el tema de la negritud, como vos decís, se trata de reivindicar la identidad, que nosotros diríamos la identidad villera, la identidad de los habitantes de la favela, como también personas que tienen voz, una voz además muy especial, en este caso también muy trabajada, y sobre todo porque tiene una tradición, el saraus, que de hecho vamos a ver si podemos contactarnos con Lucía Tenina y que nos cuente un poco más y que incluso nos contacte con alguien de Brasil para llamar. Tiene esta tradición de oralidad y de como de fiesta, de encuentro en las propias favelas, en las propias villas y de compartir esa palabra. Si quieren leo otro que también tiene que ver con la piel negra. Dale, lo encontré dale, de repente. Dale, dale. Es más romántico este. Se llama Fulgor de la piel. Mi piel negra, más que oscura, es noche, donde viven las estrellas y los deseos ardientes de libertad. Mi piel, más que noche, es brea, morada de quilombos, donde se esconden dorados y reales sueños. Sí, piel negra, más que piel, es escudo. Que vengan los tiros y los ratis, prisiones, esclavitud, crack, nosotros somos duros de matar. Mi piel negra, más que escudo, es manto y me protege del viento europeo que sopla, sofocando, oprimiendo, lastimando y devastando. Piel es más que manto es calor, las llamas de nuestra llama en aurora negrura, libindo que perfuma. Mi piel negra, más que mía, nuestra, ropa de mis amadas, amantes de la revolución, ropa de un pueblo que lucha contra la extinción. Lindo. Hermoso. Explota, gracias, gracias. Explota, explota el estudio. Después de la pecera, se va ganando su lugar la sección de cultura. Claramente, cuando nos queramos dar cuenta, será todo un programa de cultura anexado. Ah, bueno, recordar por ahí que aparece la palabra quilombo, lo que eran las quilombolas, y que siguen existiendo en Brasil, que por ahí en castellano o en Argentina usamos la palabra quilombo como desorden, como algo, sí, desordenado, algún ambiente, esto es un quilombo, significaría esto está muy desordenado, pero que tiene una clara connotación, aunque no lo sepamos, racista, ya que las quilombolas son espacios de resistencia en donde los negros, la gente de piel negra, en Brasil se organizaba, generaban comunidad en ese tipo con ese nombre, y bueno, y hoy decir eso en Brasil ya tiene otro tipo de connotación que te lo hacen marcar, y bueno, está bueno saberlo, que aún existen este tipo de sociedades, de comunidades que se llaman quilombolas. Sí, exactamente. En esa misma línea está viendo todo un proceso de revalorización de lo que quiso ser por los sectores dominantes, opacado, ¿no? Opacado quizá no sea el término más feliz, justamente. Pero, bueno, incluso en el lenguaje, ¿no? Vemos exactamente como todo lo negro está referido a lo malo, y lo blanco a lo puro, y a lo limpio. Incluso a la muerte, ¿no? Exactamente. Los compañeros están haciendo todo ese trabajo, y es como tal cual decía ahí el Lean, ¿no? Recuperar el quilombo como una forma organizativa y de resistencia de la comunidad negra frente a la opresión. Con esta reflexión nos vamos a ir a un tema para volver y hablar rápidamente de los dos temas que nos quedan en agenda, que es la cuestión de Ecuador y el conflicto con la CONAIE, y luego con Lean Albani en la columna de Marcha Noticias sobre Siria. Vamos a un breve temita y volvemos.